Bueno, Lorena, para Rápido 580 Radio Universidad. Bueno, un nuevo desafío para vos, ¿no? Con el CNA y una institución tan grande que vuelve como instituto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que sí, es un desafío y una responsabilidad muy linda porque, como digo, el instituto es una institución muy grande acá en el Córdoba y del país y aparte de lo personal es un gusto muy grande que me estoy dando de venir a jugar a Córdoba, que es una cuenta pendiente que tenía. Y le hacía falta el equipo de la Liga Nacional a Córdoba Capital, además de Atenas, ¿no? Sí, sí, sí, aparte que entra el instituto, que está muy bien institucionalmente, la verdad que creo que habla muy bien del club y como decís, bueno, hace falta al TNA y a la Liga. Bueno, el TNA hace un campeonato, un torneo, se juega muy físico, donde hay que tener un buen equipo, donde a veces se juega quizás menos técnicos que la A, pero hay que jugar también el equipo muy fuerte. Ya empezaron a trabajar, ¿cómo ves el equipo? Sí, tenés razón lo que decís, la verdad que se basa un poco más en lo físico y es un torneo muy muy parejo, así que creo que la parte que estamos afrontando ahora es muy muy importante porque es lo que nos va a dar el resto físico para la temporada. Por lo poco que entrenamos, la verdad que me gusta el equipo porque es un equipo largo, de una rotación de 8 o 9 jugadores tranquilamente, así que eso es muy importante para el TNA. Y ha bajado varios jugadores, ¿verdad? A jugar también en los tres de ascenso, lo que lo hace de más categoría de lo que ya es, porque creo que es un torneo importantísimo, y además de eso, jugadores que vienen con mucho oficio y mucha experiencia, ¿no? Seguro, yo creo que a diferencia del año pasado, este torneo va a estar mucho más parejo. Por ahí el año pasado a Pérez se veían, podrían ser los candidatos y ahora no creo que tanto, porque como decimos, bajaron muchos jugadores. Por suerte, para los que estamos en el TNA, el nivel se va para arriba, así que es muy importante y muy lindo jugarlo. Bueno, que sea con mucha suerte, y que el instituto no pueda perder nunca más esta plaza. No, la verdad que es una plaza muy linda y ojalá que nos podamos quedar mucho tiempo acá. Gracias, Pablito. Gracias a vos.